Así es la vida y cada quien su suerte. El sol salió tal como lo esperaba. Subí peldaños trabajando fuerte. Sí me costó pa' subir la escalera, pero el mundo se hizo para el más fuerte. Si ayudo siempre es con el corazón, y jamás lo hago esperando algo a cambio. Me pongo de lado de la razón, y cuando ocupan les tiendo mi mano. Cada quien cosecha lo que ha sembrado, y nunca me falta la sombra del árbol. Ahora les dio chorro con la corona, el brillo ajeno a como les estorba. Y eso que apenas va empezando el juego, por eso no me despego la corta. Si ya está visto que el diablo no duerme y que anda suelto pero sin la cola. Y puro calibre 50, viejo. Que si ando alegre pues brindo por ellas. Cuando me enfiesto salió la botella. Se está tardando en salir el borracho. No hay lucha ni tampoco llenadera. Si no hay palenque donde quiera canto, porque soy gallo aquí donde sea. Si ando catrín ya sabrán el motivo. Esto es los siete días de la semana. Y si me ven en la mano una rosa, es porque ando enamorando a una dama. Se me estaban pasando las esquinas, ese deporte como me empalaga. Lo más seguro en la vida es la muerte, pero no cuando lo quiere el corriente. Ya voy por una, prepárense gentes. Casualidad, el destino no miente. Ya me despido con mi carta fuerte. Con gusto y soy buenas con el valiente.